Eso viene relativo, porque tengo un tirón en el ukelele que me está complicando la vida. No sé qué pasó, a una mano criminal arriba del micro, creo que intentó abusar de mí y yo no me di cuenta. Pero bueno, son cosas que pasan en el transporte urbano mientras Mr. T me mira desde la computadora que me prestó Matu Operator para que yo haga las cagadas que tengo pensado hacer. Bueno, del otro lado de la mesa, ventilándose, apantallándose con las hojas de papel, te prendida a fuego, la señorita Marcela Fabiana Covino. Buenas noches. Demasiado calor para mi gusto. Ya empezó sí, ya tiempo. Empezamos con el viejazo. No, empezó el tiempo en que... Le agarran los calores. Empezó a chinchar y nada. No. Bueno, tenemos un par de cosas para hoy. Vamos a tener la visita de Vicious, que va a estar tocando unos temas acústicos en vivo, según han prometido. Así que por ahí vamos a tener otra vez la oportunidad de lucir nuestro micrófono ambiental, si es que no nos mata como la otra vez, que nos dejó casi sordos con esos sobreagudos. Bueno, tenemos un grupo de Facebook también, que es Condición Extraño Radionauta 106.3, para aquellos que quieran dejar alguna clase de comentarios, pedidos, insultos varios, como siempre. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer ahí. No se me pongan quisquillosos. Ustedes métanle nomás tranquilos, que pueden poner lo que se les cante. Vamos a recorrer un poco la biografía de una chica que se llama Neko Case, que alguna vez la gente de Playboy la definió como la chica más sexy del indie rock. La tentaron con, y dijo que no. Dijo que no. Aunque yo tengo algún par de fotos ahí, estuve chusmeando en internet donde, no, si bien no está en bola, pela algo, muestra, insinúa. En una época evidentemente le gustó ser la chica linda, ahora se cumple 43 años, aunque todavía se defiende, podemos decirlo. Bueno, también hoy cumplirían años Otis Redding y Elvin Ray Jones, que en el bloque siguiente nos vamos a meter... A ver quiénes son, por si ustedes no los conocen, no tienen ninguna obligación de saberlo, nosotros sí, porque somos estudiosos del tema. Trabajamos para Helio. Pero bueno, también vamos a tener algo de eso. Vamos a tener algunas noticias locas, esas que nos divierte hacer a nosotros, esas que nos llevan fuera de control. Pobre Matu, está decididamente apestado. Ya me da lástima mirarlo nada más. Aparte, el clima evidentemente no lo está ayudando. Pero bueno. El tipo ha llegado acá firme como gato de yeso. La otra vez tuvo un incidente casi de batalla campal con su bicicleta. Pero bueno, ahora es con su físico. Una vez más. Bueno, ¿queda algo pendiente? No. ¿No? No. No, nada, no, nada. No, bueno, a partir de las 10:30 más o menos va a estar la gente de Vicious acá compartiendo algunas canciones con nosotros. Tenemos el disco ahí, un adelanto de 4 temas, que ya lo tenemos ahí como para que... Si quieren hacer sonar algún tema de esos que están ahí, también pueden hacerlo. Está todo ahí cargado en el pendrive. Y obviamente vamos a tener los matutemas del final, que son los que le ponen la dosis de buena música a este programa, porque convengamos que nosotros somos bastante ratones. Tenemos algunos raptos de brillantez, pero generalmente la brillantez musical viene del otro lado del vidrio, no sé por qué será. Bueno, antes que nada, se confirmó y está recontraconfirmado, se viene el Sonido Prevalece 3, el viernes 20 de septiembre. Va a estar tocando Canoa, Claudio Paul y los Charlie Jackets. Sí. O sea que vamos a tener una festichola zarpada hasta altas horas de la madrugada. Porque la gente de los Charlie Jackets, el otro día yo me reía justamente porque tocaron muy temprano a las 8 de la noche en el Arte Joven. Y le digo, ustedes se van a morir porque nunca tocaron tan temprano en su vida. Y sí, se nos sentimos raros. Y sí, siempre tocaban después de las 5 de la mañana y antes de las 10 de la mañana del otro día. Pero bueno, o sea, más de una vez lo he visto tocar a las 8, a las 8 y media, 9. Después de una noche larga, muy larga. Bueno, queridos amigos, vamos a abrir musicalmente Condición Extraña mientras así Matu termina de acomodar los bártulos en la computadora y le da forma digna a este programa. Cosa que nosotros no hacemos bajo ningún punto de vista. Porque, o sea, mire la señorita Cocomino apantazándose con esos papeles ahí. Toda sofocada. Como si hubiera corrido el mesmísimo demonio. También que los amadores de ángeles que estaban acá en la otra cuadra invitaban a pensar cosas horrendas. Porque, no me gusta para nada. Hay algo que es terriblemente cierto. Los amadores de ángeles, más que provocar buena onda, provocan un cagazo. Yo me caconeo al instante. 2 de la mañana, sopla el viento. Usted tiene todas las contras. Le tiene miedo al viento. Le tiene miedo a los amadores de ángeles. Sí. O sea, jabón seguro. Sí, sí, y no precisamente de tocador, sino más bien oloroso. Sí, cacón. Cacón total. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué usa? ¿This Night? ¿Así se llama el tema así? ¿De Morfín? The Night, la noche. La noche en que Covino escuchó Los Amadores de Ángeles y se le frunció el ukelele. Muy bien, apertura musical de Condiciones Extrañas. Estamos acá hasta la medianoche. Matu Operator, Marcela Covino y quien les habla, Damián García Toro, para hacer un poco de daño en esta radio. Radionauta 106.3. Lila, a little girl lost in the woods. You're a folktale, the unexplainable. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. Hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. It's too dark to see the landmarks, and I don't want your good luck charms. I hope you're waiting for me across your carpet of stars. You're the night, Lila, you're everything that we can't see. Lila, you're the possibility. Bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. On my own. grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pilas? Condición extraños. Ahora sí, se prendió la luz. Seguimos en condiciones extraños hasta la medianoche. También pueden escucharnos por radionautafm.wordpress.com. Les repito así más despacito, radionautafm.wordpress.com. Para aquellos que están excediendo los límites del alcance de nuestro supertransmisor que los lleva al 106.3 MHz. Un día como hoy, sí, pero de 1941, nació en Dawson, Georgia, un señor llamado Otis Redding. ¿Sí? Usted dice, ¿quién será? ¿Quién? No creo. Fue un cantante, un cantante de soul apodado el Rey del Soul, King of Soul, porque el tipo la tenía recontra clara, tenía una voz casi tan hermosa como la mía, se lo digo, en reconocimiento a su habilidad para transmitir emociones a través de su voz, casi como yo. Ah, sí. A mí me dicen The Voice. Después de que murió Sinatra, obvio. Tampoco para agrandarse tanto. Según el sitio web del Salón de la Fama del Rock, donde fue inducido en el año 1989, el nombre de Redding es sinónimo de soul, música derivada de la experiencia afroamericana y la transformación del gospel y el rhythm and blues en una forma de funky secular. ¿Qué quiere significar esto? ¿Qué significa funky secular? Ah, no sé. Explique usted que lo sabe. Me extraña araña. No sé si usted... El gospel y el rhythm and blues son músicas de origen religioso. Tal cual. ¿Sí? Bueno, Otis Redding sacó todo lo del rhythm and blues y lo del gospel para meterlo en el terreno de lo secular, o sea, de lo laico, ¿sí? Carente de contenido religioso. Y ahí es donde parece, empezamos a hablar de sexo. Se lo digo así de una. El que el máximo exponente de esta corriente es obviamente el degeneradito de Marvin Gaye, ¿no? Que llevó todo, o sea, cumplió con todo, no se privó de nada, le daba la farlanga, se tocaba hasta matarse, bueno, hasta que lo mató el padre, ¿no? O sea, si Marvin Gaye fue el rey de los puñeteros, eso no cabe la menor. Y alguno que le seguía los pasos de cerca era Jim Morrison. Pero bueno, hombre de darse de puñetas, ambidiestros, ambos dos, me parece, dicen las malas lenguas. Bueno, según el crítico, porque siempre hay un crítico en todo esto, John Landau, que sería como primo hermano de Martin Landau, el que hizo de en la película esta de que trabajaba no se meta en cosas que después no se acuerdan, sí. El que hacía de Bela Lugosi. Bien, en la película cuando también trabajaba Johnny Depp. Sí, bueno, no importa. La del pibe este. La del director. Bueno, sí. No, John Landau dijo en 1967, Otis Redding es rock and roll. Es rock and roll. Redding murió en un accidente aéreo a los 26 años, ni siquiera llegó a entrar al club de los 27. Este inauguró el club de los 26 y conoció su mayor éxito en forma póstuma, o sea que no lo conoció, ¿sí? Directamente. Claro. Ya que su tema más clásico, que es Sitting on the Dock of the Bay, o sea, sentado en el muelle de la bahía, se editó 2 meses después de que partiera a tocar el arpa. Fue también conocido por formar un dúo con una tal Carla Thompson, de la cual no tenemos ni la más mínima noticia. Bueno, usted quería decir Ed Wood. Ed Wood, muy bien. Mientras tanto, deje de apantasarse con los papeles que tiene que leer. Qué problema. Elvin Ray Jones nació en Pontiac, Michigan, en Estados Unidos. Fue uno de los bateristas de jazz más influyentes de la era post-pop. Empezó a mostrar interés por la percusión a temprana edad, cuando observaba marchar a las bandas de los circos de su ciudad natal. Entonces, este muchacho también nació un 9 de septiembre. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos entre 1946 y 1949 y posteriormente tocó en una banda de Detroit liderada por Billy Mitchell. Jones se mudó a Nueva York en 1955, perdón, y trabajó como Sideman para Charles Mingus, Teddy Charles, Bud Powell y todos Miles muertos, Davis. Sí, unos muertitos. Desde 1960 hasta 1966 fue miembro del cuarteto de John Coltrane y participó en la grabación de álbumes como A Love Supreme. Y después trabajó también con Coltrane, siguió trabajando con Coltrane. Lideró varios grupos pequeños, algunos bajo el nombre de Elvin Jones Jazz Machine. Durante su carrera, Jones grabó con sus dos hermanos, los músicos de jazz Dad Jones y Hank Jones. Lo leí bastante mal, pero bueno, no importa. No, usted estaba distraído y no se dio cuenta, no me retó. Digamos, eso se llama manto de piedad. Bueno, sin duda, bueno, este muchacho Coltrane se rodeaba de los mejores músicos, ¿no? Uh-huh. Y vamos a escuchar una pieza, porque es una pieza justamente música de ese álbum que el señor Elvin Ray Jones grabó junto a estos muchachos grandes, ¿sí? Que se llamaba, o algo así, A Love Supreme, por ejemplo, uh-huh, el álbum. Vamos a escuchar una pieza no me acuerdo ni el nombre, porque creo que ni tenía ni el nombre figura. Es un fragmento de una pieza de jazz de el más altísimo nivel, cosa que el señor Matu Operator, usted señorita Covino y yo ignoramos completamente, porque no tenemos, o sea, lo que se dice, un background muy jazzero. Lo nuestro es el rock, pero siempre queda muy bien a la hora de tomar un margarita en las rocas poner un poco de jazz. Uh-huh. Y después vamos a escuchar justamente el clásico, el hit póstumo de Otis Redding, que se llama Sitting on the Dock of the Bay, de la mano del señor Matu Operator, que ya lo está tirando adentro del Zara Plus y los hace sonar. Thank you.

Para esos momentos especiales, te clavo. En saquito o en remera, te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Noticias en Condición Extraños. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. Momento de la información en Condición Extraños. Por el 106.3 MHz suenan las noticias al fin. Creo que nunca habían sonado así con presentación y todo. Pero bueno, ha llegado el momento de ponernos serios. Porque hay información sobre la mesa y la van a escuchar ustedes en la voz de la señorita Marcela Covino. Bien, le voy a contar. Un pez come testículos, atemoriza a los suecos. Las autoridades sanitarias suecas han dado la voz de alarma por la llegada a sus costas de un pez llamado Pacú. Su nombre completo científico es Pacú Brils. Las partes... Ah, bueno, esto me parece que las partes. Este pez suele vivir en las zonas de Papúa Nueva Guinea o por el Amazonas, pero por alguna razón ha aparecido en las aguas nórdicas. La cosa no tendría más importancia si no fuera porque este animal tiene cierta querencia por los testículos. Querencia, dice, preferencia, digo yo, por los testículos humanos. Quiere, ya que le recuerdan a su alimento habitual. No me diga. Mire. ¿Qué, mire usted? ¿Qué es? ¿Cuál es el alimento habitual? Ah, suele comer nueces, fruta y demás alimentos con formas esféricas. Claro, por eso se clava unos huevitos de ser humano de vez en cuando. Ah, no, de tal manera que cuando ve unos... huevos colganderos... ¿Quién redacta esta noticia? La producción es así. Lo asocia a sus banquetes habituales y parece que le entra. Se tienta. Sí. Al pez le da igual... 8 que 80 y se zampa el testículo como si no hubiera una mañana, si no hubiera un mañana, mientras que su pobre víctima aún debe asimilar lo que ha ocurrido. Es peor que un tiburón, queridos amigos, se lo digo así. El tiburón no te come entero, te come una gamba completa, pero con los huevos los deja tranquilos. ¿Sí? Al menos ese es un detalle a tener en cuenta. De todas formas, hay que tenerlos bien gordos para bañarse en pelota en Suecia, porque convengamos que meterse en Suecia al agua, en el mar, es meter los gobelins ahí a menos 10 grados, tranqui. Sí. ¿Qué será? ¿No hay una foto? ¿Será como un tipo piraña? Es como una pirañita, sí. Y claro, no hay nada que llame más la atención de un pacú que un suculento huevo enorme. Bueno, pero ¿sí? Si no, uno no es huevón. Claro, suculento para él, se entiende, ¿no? Un huevo peludo no creo que sea algo muy suculento para nadie. No. Por más sueco que sea, y sea peludo rubio. Curioso que pase esto, puesto que el frío, que hace así, no creo que... O sea, es complicado, porque los huevos generalmente no cuelgan cuando hace mucho frío, sino que tienden a esconderse. Se retraen. Pero vas a uno saber si así mean en el mar como acá y crean el microclima perfecto. Claro, se calienta un poquito el agua y aparece el pacú y ¡chuc! Te los manduca. Te castiga. Claro. Aún así, las autoridades han recomendado a los bañistas que no se quiten el bañador, o sea, el traje de baño, porque van a ir provocando a los pacús por ahí, o sea, ven huevos colgando y los tipos se mandan. Y luego pasa lo que pasa, esto es... pérdida testicular. Uh-huh. O sea, una especie de, ¿cómo se llama esto? Vasectomía instantánea natural. Posteriormente ha corrido un malicioso rumor también entre la juventud sueca que es la llamada de la sirena come pollas. Que eso es más jodida porque se entra casi en el terreno de lo mitológico. Claro. Y la juventud sueca se está lanzando desesperadamente en pelotas al agua en manada. Qué claro. Problema. No nos consta, pero tenemos serios indicios de que es un rumor infundado por un pacú infiltrado en la prensa. Claro. El tipo dice, bueno, vamos a correr esta bola, que así todos se mandan en pelotas al agua, por más frío que haga, y nosotros le entramos como Salamanca al piano. Bueno, le cuento. La próxima noticia dice: una actriz porno se queda a pizca de tanto hacer felaciones. ¡Epa! El mundo del porno se ha levantado convulsionado esta mañana al salir a la luz la noticia de que una famosa actriz ha quedado completamente bizca, al parecer por hacer demasiadas felaciones seguidas. La actriz salió tan tranquila de la habitación donde rodaba en una escena, se miró al espejo y parece que hijo, se asustó, se dio bizcocha de pronto. Claro, es que al grito de... ¿Por qué diablos solamente puedo mirar hacia el centro? Porque le quedaron los ojos poniendo al medio, donde justamente está el objetivo de tamaña actividad. Claro. ¿Sí? Parece que el sindicato de actores porno ha querido silenciar la noticia, pero claro, según declaraciones de un famoso actor, están muy preocupados. Esto puede sentar un grave precedente, con lo que me cuesta hacer que mi novia habitual me haga una felación. Solo faltaría que las actrices con las que tan trato también se nieguen por temor a quedarse bizcas, dice el actor. Es que no quiso dar ni su nombre para no quedar involucrado ni pegado en ahora ese tipo de cosas. Ahora tampoco se sabe el nombre de la actriz. No. Es todo un misterio esto. Al final hubo una filtración en las agencias de noticias y ha trascendido al mundo entero y así ha llegado a nuestras manos. Uh-huh. Porque estas cosas que están siendo tapadas, porque siempre hay alguien conspirando, nosotros siempre las conseguimos. Bien. Los médicos han tratado a la actriz, no saben descifrar si esto ha sobrevenido por el número elevado de mamadas realizadas o porque simplemente la mujer era proclive a quedarse bizca. Pobre señora. Es lo más probable. Sí, ¿no? Y el médico en jefe que atendió a la mujer dijo: sí, los médicos estamos consternados, por esa razón estamos pidiendo voluntarias entre las actrices porno para que nos hagan felaciones a nosotros y así poder comprobar si se quedan bizcas también o es simplemente un caso aislado. Hay que hacer un estudio estadístico. Dice: un trabajo duro al que se someten los investigadores, pero que según ellos comentan así por lo bajo, alguien tiene que hacerlo, todo sea por la salud de las mujeres. Y se sacrifica. Claro, ¿no? El famoso sacrifice humano. ¿Vio cómo es esto? El mundo está lleno de cosas locas y nosotros nos ocupamos de traérselas acá. Porque no se consiguen todas las noticias. Son horas y horas de investigación de la producción. Ah, sí. Que ya ni siquiera quiere figurar. Porque antes teníamos un responsable, sí, pero últimamente se ha escondido en su negrura. Sí. Que es el señor Washington Pérez, el yoruba, la garra charrúa, que era el que producía estas noticias. Ahora ha decidido bajarse del carro y no nos deja a nosotros así embarrarnos y así en la investigación. Tenemos muchas de estas. Sí, bueno, pero estas dos nada más por ahora. ¿Usted dice? Estoy viendo a la gente de Vicious llegar. ¿Se le hizo la morisqueta para que suban? Sí, bueno, sí. Buenísimo. Bueno, mientras tanto, Matu Operator ha seleccionado de su vasta e infinita discoteca un temita musical para sacarnos de este embrollo testicular, mamadil, podría decirse. ¿Bizcocho? Sí. ¿Un bizcocho de Pacú? Un huevo. Para el Pacú es un bizcocho, un huevo. ¿Pero qué va a ser? Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Matu? Mientras aclara la voz entre su peste galopante que lo está torturando. Vamos a escuchar el primer tema del último disco de Portishead. Ah, mire qué culto se vino hoy. Sí. ¿Cómo se llama? Silence. Bueno, eso es un manto de piedad de parte del operador para con nosotros. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. We'll be right back. bruto, soltame, soltame, auxilio. Condición extraña. Muy bien, estamos en condición extraños por el 106.3 Radio Nauta FM, radionautafm.wordpress.com, para aquellos que están más allá del alcance del poderoso transmisor de esta radio, podemos decirlo de alguna forma. Y estamos con la gente de Vicious, que vinieron por tres, como corresponde. Saluden de uno en fondo, hablen al micrófono fuerte y claro. ¿Está este también abierto? Listo, así que pueden hablar tranquilos. Bueno, buenas noches, gracias por invitar. Muchas gracias. Un verdadero placer tenerlos. Nombres. Mi nombre sí. Es Diego Villarreal, el Colegio La Inmaculada, Ensenada. No, pensé que era el de acá. Pensé que ibas a un colegio de monjas. Sí. Ignacio Intagliata. ¿Qué colegio? Tenemos Ignacio en Colegio Nacional. Colegio Nacional. Y acá Martín en el bajo. ¿Qué colegio? El Colegio Normal 2. Bueno, tenemos de todos los colores. El extranjero yo, Vos sos el infiltrado. Bueno, antes de meternos con lo de la con música específicamente, cuénteme un poco, Vicious. Primero el nombre, ¿por qué Vicious? O sea, no quiero imaginarlo, o sea, se me ocurren miles de ideas. Pero bueno, ¿por qué se les ocurrió el nombre de Vicious y de dónde viene? Creo que Vicious viene por ahí de una invención por ahí de palabras, que siempre estamos cambiando algunos vocablos con Nacho y decimos las palabras por la mitad y las mezclamos con otras. Y siempre tenemos el mismo Vicious y dijimos una boludez y fue quedando. ¿Viste esos nombres boludos? Yo no creo que Charlie Alberti pueda explicar por qué eso es estéreo. Claro, pintó. Claro, funcionó y anduvo. Creo que tiene que ver, no sé, Nacho, si vos querés agregar algo más. No, fue pensando palabras. Teníamos alguna idea de qué queríamos. Queríamos una palabra, no queríamos que sea muy largo. Y después tirar. Estamos en eso y los putos. Pero preferimos, no sé, me parece que Vicious quedaba mejor. Sí, claro, no sé, o sea, no sé si como argumento de venta, porque ver los putos vendería más. Es marketing. Es marketing. Pero bueno, ustedes eligieron Vicious y ahora tienen que hacerse cargo. Claro. No todos están contentos con lo que estoy diciendo. Ya estaba elegido el nombre. Claro, o sea, claro, si no hubieras elegido los putos de toque. Es así. Bueno, con esta formación, ¿desde cuándo que están funcionando? Con esta formación con Martín hace 3 meses. Muy contentos 3 meses, que estamos, que está bueno. Y ya con Nacho del 2011. Claro, ¿sí? Es cierto. Ya se viene batallando de esa época. Pero bueno, como dijiste, la formación, 3 meses. 3 meses. Son una banda joven, podría decirse. En su actual encarnación. Por suerte. ¿Sí? Y bueno, ¿qué cambió de lo anterior hasta a la actual composición sonora, sobre todo de lo que es Vicious hoy en día? ¿Cómo sonaba antes y por qué suena ahora así? Mirá, la verdad es que fuimos mutando un poco, conociéndonos también. Arrima el cajón al fogón, si querés. Ahí estamos más fácil. Arrima el cajón. Cuando arrancamos, él tenía algunas canciones que eran más, no sé, con más riff, más, no sé bien cómo decirlo, con alguna influencia stoner. Y por ahí con el tiempo creo que le fuimos agregando algo punk, tiene también un lado oscuro. Y fuimos como encontrando también nuestro sonido, fue mutando a lo que es hoy. Bueno, cuéntame un poco el background que tiene cada uno. Porque vos Diego, vos tenés terribles antecedentes penosos, digamos. Que, sí, no recordarlos. Que prefieren no recordarlos. Pero bueno, eso no sé. O sea, ¿cuáles son sus oscuros orígenes? Porque todos tenemos oscuros orígenes. Yo arranqué en una banda a los 17, una banda instrumental. De rock. Ajá. Fusión instrumental. Sí. Y después. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ruido Negro. Ajá. Duró un año y pico, 2 años. Y después de ahí, estudiando en EMU, caí, me junté con Guille Coda, que me invitó ahí a tocar al Maliza, que después fue Miles, y ahí también... O sea, de ahí está la oscura vinculación con el señor Villarreal. Exactamente, a través de ese lado, lamentablemente, me choqué con él. Claro, me topé. Claro, exacto, las famosas topeteadas musicales. Sí. Bueno, ¿y vos? Y lo mío fue empezando tocando pop, siempre me gustó el rock, y después empezaron las primeras bandas de rock... O sea, bueno, ¿cuál fue tu primera banda y por qué banda fuiste pasando? Y empecé, toqué una banda llamada Desert Road, Sacrificio, la última banda donde estuve. Uh-huh. De Capital, ambas. Uh-huh. Acá una se llama Línea Cero. Y no muchas, siempre paso dos. ¿Y cómo tuviste la desgracia de cruzarte con esos dos? Y, sí, la verdad. ¿Respondiste un aviso en el diario? ¿Te buscaron por Facebook? No, ¿hicieron casting acá, diga, de strippers? Me invita a tocar. Y dije, ¿cuánto? Le digo. Claro. No, me invitó a un ensayo y caí con el bajo así y tocamos. Y buena química, buena onda de ellos. Supongo que por parte de mí también, ¿no? Sí, por favor. Y ahí estamos hace 3 meses tocando los tres juntos y... ya un sonido de trío. Uh-huh. Ahora, es como que el sonido de trío parece ser muy específico siempre, ¿no? O sea, es como cuando hablamos de sonidos de tríos, o sea, automáticamente se vienen un montón de tríos característicos a la cabeza. Totalmente. Bueno, ¿qué escucha cada uno de ustedes en su casa cuando no tiene la cabeza metida en Vicious y dicen, bueno, y que después, a la larga, a la corta o no, aparece reflejado en el sonido de Vicious? De mi parte. Así, puntualmente, uno por uno, quiero que se confiesen casi entre lágrimas. Y uno empieza, la verdad. Uno empieza. Arranco de Flavia Palmiero, ¿no? Esa etapa, también, ¿no? Puede estar. ¿No? Porque a nosotros nos gusta la parte kitsch de la cosa. Bueno, todos crecimos escuchando Yuya, por supuesto. Sí, obviamente. Flavia Palmiero también, fue una gran influencia. Nada, y después el rock de los 70, de Zeppelin, Black Sabbath, en mi caso. El metal, mucho en mí. Guitarristas, Satriani, Bey, así. ¿Y cómo te ves tocando el bajo? Porque si te encanta... no, yo toco todo. Satriani, sos multiinstrumentista. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a fin de conseguir un músico como la gente. Es el músico de la banda. Era, eso es lo que iba a decir. Así. Es el primer músico que tiene la banda. No, nunca me cuesta caer acá. La tengo que mantener. Claro, o sea, sí, hay que alimentarlo. Si no, los músicos también comen. Obvio, aunque no parezca. Sí, sí. Bueno, vos... Yo tengo de todo. En la música arranqué tocando, más que nada, con profesores de jazz. Ah, mira. Y después medio me saturó un poco tanta academicidad. Sí, la verdad que sí, quise romper un poco con esas cosas. Y siempre por el lado del rock, desde los Beatles para acá, todos pasando por The Cure, The Clash, por ahí hoy escuchando más Foo Fighters o ese estilo, pero de no, todo, o sea, bueno, verdad. O sea, vos sos baterista. Tirame así tres bateristas que sean de cabecera tuyo. Y es complicado porque es yo no soy muy del virtuosismo. Ajá. Yo valoro otras cosas. Si tengo que elegir, por ahí me gusta Dave Grohl. Sí, sí. Toca. Yo cuando dijiste Foo Fighters dije Dave Grohl. Claro, sí. Pero vas a ver como baterista, por ahí lo ves. Como frontman y... virtuoso, sí, pero transmite otras cosas. Si no, el tackle de Taylor Hopkins, en todo caso. También. Claro, Taylor Hopkins parece un monstruo tocando la batería. Canta. Sí. Exacto. Pero la verdad, no, de todo. Me gusta escuchar y sacar cosas. No tengo iconos. Y por ejemplo, del jazz, por ejemplo, hoy pasamos justo por Coltrane y pues se nos ocurrió porque justo Evans, uno de los bateristas de Coltrane, bueno, hubiera cumplido años, cumpliría 144 más o menos. Y trajimos un poco. Yo cuando estudiaba, escuchaba mucho y estudiaba con Dave Weckl, sí, que alguna vez lo trajeron los de la EMU y estuvo tocando acá. Y hay de todo, yo de mis profesores, yo Hugo Marino, que era un profesor. Sí, sí, ni hablar. Más allá de lo que tocaba. Sí, sí, palabras mayores como profesor. Sí, sí. Y como persona también. Entonces trato de rescatar esas cosas de los músicos. Uh-huh. ¿Y vos, Dieguito? Vos eres un prontuario. Ellos dos son. Mi guía. Hoy mi guía en la tormenta, el lazarillo de tormes son ellos dos, para hacerlo más. Ah. No, si vamos a hablar, siempre viste que venimos de, como dice por ahí Tincho, bases de Zeppelin, viste cosas de Deep Purple, cosas que me gustan mucho, para ahí los Rolling Stones, siempre me declaré como Rolling Stone. Sin embargo, la banda de sonido de mi vida fueron los Peppers, con lo cual ya me llega para el lado del funk y de esa música por ahí que me gusta tanto, más música de negros. Pero tengo un abanico bastante grande. No quiere decir que haya aprendido, sí quiere decir que escucho un montón de música. Ajá, muy bien. Y por ejemplo, hablando de músicos, o sea, trabajar con Coda, ¿qué onda? Increíble, sobre todo más a la distancia. En su momento renegas un poquito. No, porque yo encima toqué con Coda ya admirando, ya siendo casi un fan de los Gorriones en su momento, con historias así tragicómicas de yo de adolescente mandando a mi vieja a firmar un autógrafo porque Coda era mi cartero. nivel. Claro, Guillermo Coda trabajaba en Correo Argentino. Y era el cartero de mi barrio y yo mandaba a mi vieja que me firme los CDs. El flaco se levanta a las 4 de la mañana, se va y ese día puede tener show y se acuesta a las 4 de la mañana y va al otro día a laburar. Y nada, la verdad que un placer. En su momento renegás porque era un poco por ahí rígido, pero enseñándote cosas que ahora te das cuenta y sí, la tenía clara. Para mí, en mi posición fue un bálsamo. Mm. Yo venía con una tormenta terrible, vos lo sabés, de la época de Napoleón, y el flaco me dijo, pará. No, acá, así. Y yo dije, este me dura 2 segundos, lo mando a la puta que parió. Y me acuerdo, me dijo, mirá que vamos a hacer una... Mirá, yo no vine. Mirá mi contestación ya de tarado. Le digo, mirá, yo le digo, no vine yo a ser amigo. ¿Eh? Yo vengo a tocar una banda y me voy. Bueno, está bien. Pasaron 2 días y ya nos juntamos a comer todos los días. Ya nos fuimos de vacaciones juntos. Se creó una química entre todos. Nos íbamos de vacaciones. Fue terrible. Bueno, monstruo. Linda sí, pues. Muy bien. Bueno, pero tenemos música, tenemos instrumentos. Así que bueno, ¿qué van a tocar primero? Yo te puedo proponer por ahí un tema que no está, no lo tenemos acá ponchado con el compañero ni nada por el estilo, es un temita nuevo, todos son nuevos, pero este por ahí es más nuevo, inédito, de los últimos. Digamos. Sí, sí, es uno de los últimos y el tema se llama Te Encontré. Estás viejo y lo que te devuelve él es ya. Bueno, Vicious en vivo, en condiciones extrañas por Radio Nota 106.3 MHz. Se vienen un par de canciones más. Bueno, cuénteme un poco cómo trabajan el tema de la composición de las canciones. Bueno, hay diferentes maneras por ahí de tratarlo. A veces tenemos un pedacito de letra y le acomodamos la música. Muchas veces viene al revés, la música, la letra. Lo que sí tenemos que saber siempre es que se termina de cuajar en el ensayo, ¿viste? Y después, por ahí la entrada también de Martín hace que también él con otra doctrina, por ahí algunas cosas que es un poco él más, viene de la música más heavy y por ahí tiene otras cositas, también vamos copándonos con eso y hay una permanente mutación hasta que lo grabás, como vos bien sabés. Cuando lo grabás, ya sí, queda así, te la tenés que fumar. Exacto, es lo que quedó y es lo que quedó. Ustedes tienen 4 temas grabados en ese EP. ¿Eso es parte de un proyecto más largo? ¿O fundamentalmente son esos 4 temas con los que van a empezar a moverse y después van a ir grabando el resto de los temas? Sí, la idea lo hemos discutido varias veces. Y no, la idea era sacar estos 4 como difusión. Sí. Que sea un disquito, repartirlo, que lo tengan, que lo pasen en radios. Es más, ahora cuando tocamos con la entrada vamos a regalarle a cada uno un disco. Y el fin era exclusivo como difusión, entonces dijimos que no tenía mucho sentido por ahí grabar 12, 14 temas. Que la idea es que esto lo escuche alguien y si después le interesa, después si surge el proyecto, se grabará el disco entero. Pero la idea era sacarle el mayor jugo posible a estos 4 temas. ¿Dónde y con quién lo grabaron el disco? Las grabaciones fueron en New Song con Facundo, y ahí nos dio una mano el Cana San Martín. Y después todo lo que es la mezcla y el mastering también con el estudio del Cana. O sea, sí, sí. Garantía de éxito, sí. Casi, sí, sí, sí. Y tiene una antena muy grande el flaco, como para, viste, no, como para no escucharlo. Sí. Primero como para no escucharlo. Y por ahí, como siempre trato de decirlo, por ahí también es una forma también de agradecer de cómo es el loco, que aparte de él manejar muy bien el tema de la consola y ser tan docto en la materia, lo que tiene que desde la mesa, él ya puede ser, si vos se lo permitís y si está charlado, él puede ser un pequeño productor. Porque ya sin duda te va diciendo, vos le vas diciendo, no, mira, yo quiero que suene esto así, el loco lo mete todo en la mulineta de su cabeza, no, mira, vamos a subir esto, vamos a bajar esto, las violas las vamos a panear, ¿qué te parece? Siempre está todo charlado. Entonces es parte productor. Sí, sin duda. Bueno, aparte, bueno, él tiene la ventaja que por ahí que él es músico también. Compartimos muchas influencias también y gustos musicales, y obviamente que eso ayuda bastante, sobre todo a la hora de poner el oído, ¿no? Que sí, por ahí, sí. O sea, por ahí un tipo que, de hecho, yo soy técnico de sonido, por ejemplo, y que no tengo conocimiento musical, o sea, más allá de la parte técnica, por ahí cierto tipo de arreglos, tipo de cosas, al hilar muy finito, si sos músico, tenés una participación extra a la hora de trabajar los temas. Sí. Bueno, ¿tienen un par de temas más todavía? Vamos a escuchar otro más. Y después seguimos charlando. ¿Cómo no? Me encantaría. Vamos a acomodar un poquito el tema de las afinaciones. Afine nomás. Meteme, como dice Sofovich, mandame 2 cortitos. ¿Listo? Ah, no, pensé que te mandaba 2 cortitos. No, es un chascarrillo nada más. Qué lento que estoy. Esto que se me va bien, se viene encima la edad. ¿Estás bien vos? Mis amigos, ¿qué quieren tocar? Vamos a ver, ¿quieren hacer Dior? ¿Se lo pegamos? Vale. ¿Lo hicimos el otro día? Vale. Queda como si quedara sonando algo esto. ¿Y cómo lo arrancás vos? Todos juntos arranquemos. Vale. 1, 2, 3. Apago la luz. como flores. Su sol me da en la espalda. Trae las flores, su sol me da en la espalda. Muy bien, así está sonando en vivo Vicious acá en los estudios de Radio Nauta. Bueno, usted tiene una fecha por delante. Tenemos una gran fecha por delante que ya se vienen, estamos a días nomás. Esto va a ser el viernes 13 de septiembre. Vamos a estar tocando a eso a las 22 horas en Pura Vida, ahí en 861, en Diagonal y 71, en la Plaza de las Artes, o como le quieran llamar, o como le dicen, que es el... El Templo del Rock. El Templo del Rock. O sea, alguien acuñó ese término y ahora todo el mundo lo usa, ya está. Y quedó bueno. Sí, sí. Y además, quedó bueno en Pura Vida también porque abrieron un montón de cosas, sacaron un par de arcadas, bueno, y quedó mucho más grande. Sí, sí. Está lindo ahora. Más cómodo. Más cómodo y aparte mejora mucho más la visual de la gente que estaba del lado derecho, que obviamente quedaba escondida atrás de esas columnas. Sí, sí, visual, acústica, millones de cosas que están buenísimas. Bueno, o sea, ¿tienen esta fecha tocan solos o tienen algún invitado? No, toca Vicious solo, eso está bueno también saberlo. Por eso son 40 o 45 minutos que vamos a estar tocando de arriba. Y la idea es esa, presentar este EP, que como bien dijo Nacho, por 30 miserables pesos. Nada, por 30 pequeños pesos tenés entrada y disco. ¿Viste? Está bueno. Está eso. Bueno. Te llevas un poquito de arte y también no solo te lo llevas puesto en la ropa, sino te lo llevas hasta mañana, porque mañana lo ponés y lo escuchás. Seguro, y te queda, aparte. Entonces ya la tenés y lo puedes escuchar cuantas veces quieras. Bueno, y de acá a fin de año, por ejemplo, ¿qué tienen planeado? O sea, ¿tienen un par de fechas más o menos organizadas en función de lo que es presentación de esto, aparte de la de Pura Vida? ¿O piensan, bueno, esta fecha la presentan y después ven qué hacen? No, verdaderamente esta es el Chau Vicious, como hizo Chau Soda. Sí. Presentame la última vez que tocamos. Queríamos ver si podíamos hacer un Pura Vida. Si bien no hay. Che, ahora nos separamos en serio y me quieren morir. No haga la gran Bon Jovi. No, por Dios. No tenemos todavía fechas cerradas, sí hay un montón de bandas, de muy buenas bandas que se coparon por ahí en decir, che, bueno, y cópense y toquen adelante nosotros y tal. Así que vamos a ver. Invitaciones hay, digamos. Invitaciones hay, también hay algún que otro bar que también siempre. recurro bastante, entonces siempre, bueno, a ver cuándo venís a tocar, cuándo venís a tocar, y bueno, y eso es lo que va a pasar. Pero todavía cerrado no tenemos nada, porque por ahí este queremos que sea la punta de lanza para todo esto. Tal vez después ya lo que es octubre, ya empieza calorcito. Yo a mí por ahí soy mucho de ir a... conozco mucho Punta Lara, perdóname. Conozco mucho Punta y ando por Ensenada y todo eso, y por ahí vamos a empezar a tocar por ahí por allá, si los chicos se copan también, así que vamos a estar tocando en todos lados. Van a hacer una gira por la costa de Punta Lara. Sí, sí, para mí no respetar la costa de Punta Lara, y voy a hacer. Nos ha salvado más de una vez a todos, así que... Sí, sí. Bueno, aparte de Vicious, ¿alguno de ustedes tiene algún otro proyecto individual, o sea, distinto? Digamos, otra alternativa que no sea específicamente Vicious. Claro, o sea, vos tenés todo, claro, tenés, no dice, claro, flacos, claro, tenés todos los números. Contanos, no, estoy armando un proyecto personal, sí. Ah, a mí sí. Me gusta componer. ¿Qué dijo? Mira, recién ahora se enteran. Bueno, no, son cosas. No, cuando uno es músico necesita, sí, componer, como es una necesidad. Ajá. Que no quiera, aunque uno se sienta, a veces hasta ni puede estudiar su propio instrumento, se pone a componer. Claro, salen canciones. Claro. ¿Y por qué lado diría eso? O sea, más al estilo de Vicious, o por otro lado completamente distinto. Y un lado completamente distinto. A ver, ¿para qué lado va? Y a mí me gusta mucho el hard rock, metal, la música sinfónica, la combinación entre eso. O sea, te estás haciendo para el lado de Dream Theater, digamos, esas cosas. Sí, no tan por eso. Bueno, siempre con la esencia. No me acuerdo de nada, le pegaste muy bien. Sí, pero siempre con la esencia del rock, ¿no? Uh-huh. Que no hay tan técnicos. Ajá. Que no pierda la esencia de. Más rockera, de digamos. La prolijidad, sí, que tiene el rock. Que eso es lo bueno que tiene Vicious. Que todo eso es que somos. No, no, no. Que tiene esa esencia que tenía por ahí, que se perdió. Un centro a nosotros. Pará, que viene la parte positiva. Los bajistas son jodidos, te lo digo ahora. Sí, sí, claro, es más, vos lo decís por experiencia. Bueno, decido, chicos. Los bajistas son jodidos, te lo digo. Son 20 y pico de años haciendo eso. No, lo que decía, que rescato eso de Vicious, que es mantener esa esencia que tenía el rock, quizás hace 2-3 décadas atrás, que se fue perdiendo, quizás. Cuestiones comerciales, cuestiones marketingeras, más búsqueda de imagen, y se perdió eso crudo que tenía el rock, ¿no? De sonar rudo. No desprolijo, no, en el sentido de que suene todo a destiempo. Claro, no, sonar fuerte. De tocar con libertad, está, ¿no? Porque ahí se nota que está todo ajustado, todo estudiado, todo perfecto. Y Vicious tiene eso de ese rock, esa esencia, digamos. Sí. Como las, antes, ¿no? Exacto, como la gran disonancia de Jimmy Page, que solamente la entendía él, y decía, mira, está pifiando, no, papá, estoy en otro plano. Claro, yo estoy en otro plano. Yo las estudié todas y las hago y me putean. Claro, Jimmy Page nadie le dijo nada. Claro, bueno, pero bueno, ese señor sabía un poquito. No, un poquito sabía. Le lleva la uña alrededor. Bien, o sea, vos pasaste del bajo a la guitarra, tenés un multiinstrumentista en tu banda. O sea, el futuro de Vicious pinta promisorio, al menos. O sea, parece que va. Sí, pienso que sí. Yo lo, si me preguntás particularmente, yo lo veo que va. Que navega, que funciona y que tiene buen viento de espalda como para ir andando. Después, viste, irán surgiendo las cosas donde nosotros tenemos que poner en qué clase de personas y qué clase de músico también somos, como para llevar algo para adelante. Como todos vos sabés, como bien sabés, vos podés hacer una cosa desde el amateurismo, pero podés ser amateur solamente en tu cabeza, porque claro, para afuera vos tenés que... O sea, yo si bien sé que soy un músico, entre comillas, como dicen, amateur, pero yo para mí no soy amateur. Yo para mí le doy con todo y estudio para que eso, para que funcione. Y si es al ser amateur, yo toco así amateur, bárbaro. Tienen razón, soy amateur. Sí. Amateur, porque para mí suena bien y me gusta. Seguro. Una última pregunta. Yo la tenía y ahora se me fue. Eso es lo peor. Bueno, claro, toquen un tema y después y la voy pensando. Dale. Bueno, si los chicos quieren, podemos hacer un cover. Un cover on the night. ¿Quieren hacer cuál de los 18 covers que hacemos? Dos hacemos. Hacemos el de R.E.M., ¿le parece? Sí, justo. ¿Qué le parece? Hacemos. I'm que amo. Esta va para la que dejó atrás. Simple apoyo. Muy bien, cover de R.E.M., One I Love. Bueno, la última pregunta era, aquellos que no puedan conseguir el disco porque viven muy lejos, en Birmania del Sur, por ejemplo, ¿tienen algún SoundCloud, algún MySpace? Suena recontra viejo. Sí, igual es súper efectivo y tenemos un SoundCloud. Sí, eso es verdad. ¿O un Bandcamp donde puedan descargar el material? Bandcamp no, todavía, pero sí el SoundCloud donde está y lo tenemos pegado a lo que es Vicious Música, que es el site que estamos usando ahora, que es un fanpage, como lo estamos manejando directamente desde ahí, ahí van a poder encontrar y van a poder no bajarse los temas aún, porque todavía no lo tengo acomodado eso para que se baje, y no sé cómo se hace, pero cuando aprenda ponés el botoncito, que juro que lo aprieto y todos lo van a bajar. Caso contrario, los que los puedo invitar a todos es que vengan al show y que también se lo puedan llevar ahí, ¿sí? Uh-huh. Porque todas las personas que vengan se van a llevar ese disco. Así bueno, que aprovechenlo. Está bueno para aprovecharlo. Y aparte, viernes 13, anticipando la primavera, Vicious pone las flores. Usted lo dijeron. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar El Enemigo, si no me equivoco, como el tema enemigo, de cierre. Sí. Es el segundo tema del EP este que está dando vuelta. Así que y aquellos que lo quieran rescatar, se van este viernes 13, que más allá de todos los malos augurios, viernes 13. Sale como piña. Así que bueno, gracias por venir y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias siempre por invitar y siempre por tener la misma onda, la misma de siempre, de hace años que te conozco y siempre te lo digo. Y siempre con el rock local y siempre dándole bola a las bandas de La Plata y los alrededores, que eso es muy, muy valorable. Ya que no todos se hacen eso, sino que la mayoría por ahí, de algunas personas, digo la mayoría para no tampoco generalizar, se ocupan de las bandas que ya están. Muchachos, las bandas que ya están. Hay mucha banda y hay que apoyar a la banda local. Todas las bandas locales en algún momento también fueron lo que es Vicious hoy arrancando. Seguro. Eso. Así que hay que darle bola como le das vos. Gracias. No, a vos. Dices que todo el mundo duele. Y lo que en verdad sucede, y es que no hay melodía que te siente bien. Dentro mío,

Déjame sentir el viento, la libertad en el rostro, grave. Escucha, Emilio. Escucha lo que dicen de nosotros. Informa Radio Mi Bonito General. Despacho urgente de La Habana. Calla, Randy. No quiero escuchar nada que venga de esa isla, brother. Bájate de tu nube, Emilio, y escucha bien lo que dicen. Nuestra querida isla, con el fin de seguir los pasos de Emilio Estefan. Esa ha sido la razón aducida por los cobardes capitalistas, una vez más, y han dejado al pueblo de Cuba descorazonado. Las palabras del general vienen a mi memoria cuando dijo que los traidores del pueblo de Cuba merecerán la mano de los colmillos de tiburón. Informó así Radio Mi Bonito General para todo el pueblo de Cuba, Bahamas y por qué no también Jamaica. Ahora seguimos con un poco más de música sabrosona. ¡Ay, mi Cuba! ¡Ay, mi Cuba! ¿Te das cuenta, brother? ¿Te das cuenta que ya no nos quieren? Nos acusan de traidores. Nunca nos quisieron, pana. Emilio, quiero confesarte algo. Ya lo sé, brother. Yo sé que comparte mi sueño. Yo sé que comparte mi luz y mis aspiraciones de ser como Emilio. Estás equivocado, brother. Quiero volver a la isla. Calla, Randy, calla, que en esa isla ya nos quieren más. ¿Cuándo lo vas a entender de una buena vez? Rema, Randy, rema. Tienes que seguir remando. Cállate la boca, Emilio, y volvamos a la isla. Cállate, rema, maldito. ¡Ay, mi Cuba! Muy bien, seguimos en condición extraña. Nos han partido los Vicious. Han dejado el estudio calentito, con tanto rockear acá adentro. Vamos a meternos con la historia de Neko Case, ¿sí? Esta chica nació alguna vez, un 8 de septiembre de 1970. O sea, está cumplió ser 43 pirulos. Ya no se cocina en el primer word, diría alguno. Pero bien, está bien. Nació en Alexandria, Virginia. Como dijimos, un 8 de septiembre de 1970. Nació de padres de parentela ucraniana. Su familia viajó bastante cuando era joven antes de asentarse en Tacoma, Washington, la ciudad que se considera su ciudad de residencia, aunque se fue de su casa cuando tenía apenas 15 años. Aunque creció en los Estados Unidos, inició su carrera musical en Canadá, vivió en Vancouver, en la Columbia Británica, de 1994 a 1998, tocando con una gran variedad de bandas de punk, sobre todo en Cab y en Meu, y grabando su primer álbum de country, porque la chica oscilaba entre el punk y el country. Frecuentemente colabora con músicos canadienses, incluyendo a los New Pornographers, que son una especie de mega banda canadiense, esas supergrupos donde participa gente de todos los colores. Son como 45.000 los New Pornographers. Pero bueno, ella le pone algunas voces a algunos temas de Sadis y Caroline Mark, y ha grabado material de varios compositores canadienses. Más notables su EP Canadian Amp del año 2001. Como resultado de esto, también es considerada una figura significativa dentro de la escena de la música canadiense. Case adoptó del todo la música country en su álbum de 1997 con una banda que se llamaba Her Boyfriends. O sea, era Neko Case y sus novios. Con el disco que se llamaba The Virginian, el virginiano, o la virginiana en este caso, que es ella. El álbum contenía composiciones originales y versiones de canciones de Ernest Tubb, Loretta Lynn, e incluso una canción de Queen, que es Miss Fire del año 1974, que si no me equivoco, esa canción viene en un disco que se llamaba Sheer Heart Attack. Esa memoria cuinesca, ¿no? Cuando salió el álbum, las críticas comparaban a Neko Case con cantantes de honky tonk como Lynn y Patsy Cline. En 1998 se graduó en una licenciatura en Bellas Artes, y perdió su visado como estudiante, como estudiante, y antes de irse de Canadá grabó las voces para una serie de canciones que terminaron en Mass Romantic, el primer álbum de New Pornographers. Sus partes vocales en canciones como Letter from an Occupant son actuaciones honestas de power pop, despojándose de todo, de cualquier elemento country. Si no me equivoco, lo que está sonando abajo, levántalo un toque. O sea, nada más alejado del country que esto. ¿Sí? Es pop más convencional, si se quiere, aunque los New Pornographers tienen un buen background atrás. Fue editado en 28 de noviembre de 2000. Mass Romantic se convirtió en un sorprendente éxito a partir de acá. Originalmente concebido como un proyecto paralelo de sus miembros, The New Pornographers decidieron girar juntos y finalmente grabaron un segundo álbum. La chica era bastante inquieta y en febrero de 2000 Case sacó su segundo álbum con los Boyfriends, Furnace Room Lullaby, un set completo de 12 canciones originales. Este Lullaby introducía los elementos de country noir, o country oscuro, negro, si se quiere, que ha definido su carrera de ahí en adelante. Ese tono fue evidente incluso por la foto de la tapa del disco, donde se ve a Case en el suelo como un cadáver en un suelo de cemento. Solo dentro del álbum, su estilo vocal se aleja del honky tonk categórico, pero retiene las vibrantes comparaciones con músicos como Klein, Lynn, Hazel Dickens o Tanya Tucker. La canción que da título al disco, esa es Furnace Room Lullaby, se incluyó en la banda sonora de la película de Sam Raimi, The Gift. Case a veces gira con su amiga, la cantante canadiense y compositora Caroline Mark, como The Corn Sisters, o sea, las hermanas de El Maíz. Una de sus actuaciones en el Hattie's Hat de Seattle en Ballard se grabó y sacó como un álbum de Other Women en el 28 de noviembre del año 2000. Más o menos en la fecha en que salió justamente Lullaby, Case deja Seattle por Chicago porque sentía que Seattle no era del todo hospitalaria con sus artistas locales. Vamos a escuchar justamente Misfire, el cover que hizo Neko Case de el tema de Queen. Se sonaba Neko Case haciendo el cover de Queen, Misfire en versión country. Suena raro, sobre todo porque uno espera encontrar la voz de Freddie Mercury, pero no, es el Neko Case. El primer trabajo de Case en Chicago fue un EP de 8 canciones que grabó en su cocina. O sea, es donde se cocinan las canciones, ¿vio? Canadian Amp, su primer trabajo sin los Her Boyfriends, salió en su propio sello Lady Pilot en 2001. Ella escribió dos de las canciones, seis canciones eran versiones, incluyendo la canción de Neil Young, Dreaming Man, y la de Hank Williams. Últimamente venimos tocando gente que todo el mundo pasa por Hank Williams. Alone and Forsaken. Cuatro de las versiones fueron escritas por artistas canadienses. El EP inicialmente solo estaba disponible en los conciertos de The Case, pero finalmente tuvo una salida mucho más amplia. Bueno, luego grabó su tercer larga duración, Blacklisted, en Tucson, Arizona. Su primera edición en la que solo aparecía ella en los créditos, sin Her Boyfriends, que salió el 20 de agosto de 2002. Algunos creen que el título, Blacklisted, en la lista negra, alude a ella misma siendo censurada de por vida del Grand Hall of Fame, donde se quitó la camisa durante la actuación el 4 de agosto de 2001. Aunque ella misma negó eso, cuando le preguntan sobre el tema, dice que en realidad nada, tenía una insolación, por eso se sacó la camisa. A la gente le hubiera encantado que hubiese sido una cosa punk, pero en realidad era un problema físico, dice ella. La mayor parte de las 14 canciones del álbum son originales, excepto por las versiones de Running Out of Fools, previamente un hit de Aretha Franklin, y Look for Me. Blacklisted impulsa el sonido de country noir y fue descrito por los críticos como exuberante, gris y atmosférico. Case citó al director David Lynch, al compositor Angelo Badalamenti y la banda sonora de Neil Young de la película Dead Man como influencias. En abril de 2003 fue votada como la chica más sexy del indie rock en una encuesta de internet en Playboy.com, recibiendo un 32% de los votos. Playboy incluso le pidió posar desnuda para su revista, pero parece que ella rechazó la oferta. El segundo álbum de los New Pornographers, Electric Version, salió el 6 de mayo de 2003. Case cantó incluso en más canciones en este álbum y giró de nuevo con el grupo. Twin Cinema, el siguiente álbum de los New Pornographers, salió en 2005, en el que Case de nuevo cantó en diversas canciones. Además de proporcionar partes vocales acompañantes, Case es el cantante principal en dos baladas, The Bones of an Idol y These Are the Fables. Al mismo tiempo le empezaba a dar forma a su nuevo trabajo solista, Fox Confessor Brings the Flood, que vio la luz el 7 de marzo de 2006. El álbum fue grabado primeramente en Tucson, Arizona, durante el transcurso de 2 años mientras Neko trabajaba en su disco en vivo The Tigers Have Spoken y continuaba tocando con los New Pornographers. Los críticos aclamaron el disco no solo por la voz de Neko, sino también por su uso de imágenes duras y estructuras poco frecuentes. Su música se etiqueta comúnmente como country alternativo, aunque ella prefiere llamarla country noir. Normalmente escribe su propio material, pero también interpreta y ha grabado versiones de canciones de artistas como Loretta Lynn, Tom Waits, Buffy St. Marie, Bob Dylan, Hank Williams e incluso Queen. Sí, lo escuchamos en un ratito, ¿no? Recién, sí. Frecuentemente implanta graciosas narraciones en sus espectáculos en vivo, un hábito que dice haber sacado de Wanda Jackson. Es muy protectora con su independencia artística, combinada con su ética punk. Del famoso do it yourself, o sea, hacelo por vos mismo. Exacto. Opiniones claras sobre sus objetivos artísticos. A la chica se ha dado el gusto de rechazar algunas ofertas de grandes sellos porque no le ofrecen el suficiente control sobre su material musical, lo cual habla a las claras de la independencia de esta señorita a la hora de elegir quién, con quién graba, cómo y cómo se distribuye su material. Vamos a escuchar un tema más que me parece que es de los New Pornographers, ¿no? ¿Me decís el título, si podés? The Bone of an Idol, si no me equivoco. que este fue, si no me equivoco, del anteúltimo disco de los New Pornographers, que es Electric Versions. Así que bueno, vamos a escuchar, para cerrar, este breve repaso por la historia de Neko Case, un personaje digno de Condiciones Extrañas. We're lit by a torch as we kneel in the court of the king, as we sift through the bones of an idol. We dig for the bones of an idol when the will is gone. 'cause something keeps turning us on. Siguiente. ¿Qué hay de comer, Hoxin? Aló, señor Cadroy. Y así pasaron los años, hasta que un día... ¿Qué hay de comer, Hoxin? Carne, señor Cadroy. Carne. Y desde aquel día, La Poderosa solo se escucha música china y Condición Extraños. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Desde la sala de redacción, Washington Pérez. Muy bien, entramos final de Condiciones Extrañas por el día de la fecha. ¿Qué calor que hace acá adentro? Tuvimos medio giles porque no prendimos. Usé el aire, pero bueno, cosa... Creo que no, yo no vi el control remoto, creo que eso fue lo que impidió que lo prendiera. Pero bueno, tenemos más información sobre la mesa de trabajo porque Washington Pérez never descansa. Así que tenemos... Esta vez sí le vamos a echar la culpa a Washington Pérez. Claro, porque se lo ha ganado en buena ley. Aparte porque salió en la presentación, así que más vale que justifiquemos su sueldo. Millonario sueldo, convengamos. Porque aparte tiene que mantener dos secretarias que son bastante viciosas. Sí. Dice, él mismo dice... Estas chicas, no arrancan solas, hay que meterle un billetín, algo, para que muevan. Bueno, la primera información dice, se casa con una cabra en una iglesia satánica. Aparecido Castaldo, miren el nombre que tiene este señor, es un hombre retirado, oriundo de Brasil. Jubilado. Claro. oriundo de Brasil, ¿por qué no lo escriben? Y porque Washington Pérez es así. No, bueno, decidió cumplir su sueño y finalmente casarse con el amor de su vida, su cabra Carmela. Como ningún ministro cristiano aceptó llevar a cabo la ceremonia, Aparecido y Carmela se casarán en una iglesia satánica. Si bien no es la primera vez que alguien se casa con su mascota, en general hacen una ceremonia simbólica en la privacidad de su hogar, rodeado de amigos. Pero este hombre de 74 pirulitos quiere que la unión sea reconocida por la iglesia, aunque esta sea satánica. Eso, imagínese un casamiento, por ejemplo, entre una señora y su Bobby. Sí. Por ejemplo, uh-huh. Así de terrible. Pero eso es una cabra, es otra claro, cosa. Pero imagínese los amigos del perro, por ejemplo, claro, que van al casamiento. Van los amigos de la señora, sí, y los amigos del perro. Sí. Es el perro de la vuelta, la perra de enfrente. Y en este caso no, porque la cabra no sé si tiene amigos. Claro, pero porque la cabra tira al monte. Dice claro, usted. Claro. Toninho do Diablo, un famoso ministro satánico de São Paulo y amigo de Aparecido, oficiará la ceremonia el próximo 13 de octubre, como no puede ser otra forma, tiene que ser un 13. Sí, sí, sí, sí. Ya que, en sus palabras, somos la única iglesia que acepta casamientos entre hombres y animales, porque nosotros, queridos los satanistas, no tenemos prejuicios. Todo lo que lo pueda conducir al infierno, querido amigo. Arriba los que van a Moreno. Bueno, mire, le cuento otra. Club social japonés limpia baños públicos como terapia espiritual. Y hay gente que se quiere ganar el cielo a toda costa. Y un grupo de 35 personas entre adultos y niños, pertenecientes al grupo social Binjo Suger de Tokio, Japón, se pasa los domingos practicando una tarea muy particular, que es limpiar baños públicos con sus propias manos. ¡Qué asquito! Este excéntrico grupo fue conformado a través de Facebook en 2011 y su objetivo principal es limpiar baños públicos para limpiarse a sí mismos espiritualmente. Claro, se purgan así, purgando baños. Claro, por esta razón los domingos se juntan muy tempranito, preparan sus líquidos desinfectantes y limpiadores y salen claro, en busca de baños. Alcanzame para el Prosenex. Claro. Y la caroína. Uh-huh. Sí, sí, sí. Estos expertos de limpieza espiritual friegan desde los urinarios hasta las paredes de los baños, dejándolos irreconocibles cuando terminan, claro. Imagínense un baño público. Sacan todas las pintadas, los grafitis, las manchas de caca de los dedos. Todo ese tipo de cosas. Porque la gente chancha y los japoneses más. Todos sabemos que los japoneses son unos cerdos. No. Que hacen dibujitos con la cacona en las paredes de los baños. Ponen, por ejemplo, en vez de usar la claro, labial, claro, Benji Puto, por ejemplo. Todos dicen que la actividad tiene efectos muy positivos en quienes participan, generando nuevas conexiones entre los miembros. Sí, eso dicen. Sí. Y limpiando el alma. Un detalle un tanto chocante, dice la información, es que las reglas del grupo motivan a los miembros a que ni siquiera usen guantes, ya que, según cuenta Masayuki Magome, el fundador del Club Social, básicamente el excremento es algo que sale del cuerpo humano, así que nosotros no lo consideramos algo sucio. Sí, viejo, es una inmundicia igual. Viejo chancho, claro. A pesar del esfuerzo de esas personas por limpiar su espíritu, la percepción que se tiene del grupo no es muy positiva. O sea, no sé si será positiva o negativa, pero por lo menos apestosa seguro. Apestosa, totalmente. Totalmente apestósica. Hasta el líder Magome, Masayuki Magome, admite que a su mujer le gusta muy poco lo que llama su hobby de fin de semana. Sí. O sea, en vez de limpiar el auto, escuchar el partido de fútbol, como ayudarle diría, a limpiar la casa, pasar la aspiradora y ese tipo de cosas. No. El señor se va a levantar sobre teas ajenos. Qué asco. Es un cerdo. Pero bueno, estas noticias han pasado así. Tenemos otra. ¿Tiene otra? Tírela. Bueno, mujer se ata a sí misma y finge un robo para no ir a trabajar. Terrible. Bien. Terrible información. Mientras la gente normal finge un resfrío o algún problema familiar, hay otras personas que se ponen un poco más creativas y fingen, por ejemplo, que se han entrado a robar a su casa y las dejan atadas e inconscientes. Al menos ese fue el caso de esta joven japonesa residente de Tokio, que fue encontrada con sogas y cinturones alrededor de su cuerpo el lunes pasado y fue llevada rápidamente a un hospital para ser revisada. Parece que los médicos y la policía también se dieron cuenta que la chica había sido... No, pensaron, en realidad, inicialmente que había sido víctima de un robo. Sin embargo, el miércoles la dieron de alta en el hospital y la policía se dio cuenta de un dato muy particular. No había señales. Ahora, ¿cuántos días tuvieron para darse cuenta? Y pero parece que la policía japonesa es más lenteja que la de acá, digamos. No había señales de que nadie haya entrado a la fuerza a la casa de la joven, ni ninguna cerradura posiblemente forzada, ni ventanas rotas. Posiblemente porque los milicos cuando entraron rompieron la puerta. Entonces ahí les quedó la duda. ¿Quién la rompió? ¿Nosotros los capos? No, pero tanto tardan en darse cuenta los milicos japoneses, ¿le parece? Sí, porque tienen los ojos arriba, así, complicados. Como una raza. ¿Qué tiene que ver? Dice, según dijo la prensa japonesa, la mujer, la misma mujer admitió a los oficiales que no quería ir a trabajar, así que como excusa me até a mí misma. Claro, por ejemplo, en vez de ponerse secantes en las patas para agarrar fiebre, claro. ¿Qué hizo? Se ató, se amordazó y se declaró inconsciente. ¿Qué hizo? Inclinó la cabecita así y cerró los ojos. Claro. Me cagaron a palos. Bueno, no sé, parece que la policía le dio una buena reprimenda y le dijo no lo haga nunca más. Y le quedaron los ojos redondos a la pobre esponja, que en realidad lo único que no quería era ir a laburar y inventó toda una triquiñuela. ¿Qué había en el laburo ese día? Y capaz que trabajaba en un lugar parecido al mío, bueno, donde pero a veces dan ganas de no ir. No sé, ese día puntual pasaba algo ahí que la chica... Claro, por Dios, semejante. Uno nunca sabe, ¿vio? Y más en Japón, que son todos raros y amarillos. Japón es raro, ¿no? No sé si la gente es rara, pero... Es raro. La noticia que viene de Japón son, claro, muy... Claro, comen pescado crudo, hacen esas cosas raras. Bueno, creo que ya hemos dicho bastantes disparates por el día de la fecha. Mucha tontería, ¿no? Claro, nos queda el manto de dignidad final, que siempre queda a cargo de nuestro operador estrella, Matu Operator. Uh-huh. Que hoy ha sido una vez más, ha venido cascoteado. Pero bueno, el tipo está siempre firme ahí, como gato de yeso. Tiene que tomarse un descansito, una semana sabática. Y así se recupera de una buena vez, si no... Sí, me parece que es lo que hace falta. Sí. Muy bien. Bueno, Matu, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un tema que se llama En Melody, que es del disco de La Historia de Melody Nelson, de Serge Gainsbourg. Mire, qué culto que es. Ay, Dios. Este tipo es demasiado culto para este programa. Me sorprende día a día. Ese día a día es una exquisitez musical, el señor. Es un disco, para mí creo que es el mejor disco. Es una obra de arte del 71, que fue el disco que también después inspiró para que Beck haga su Sea Change en el 2002. Bueno, que ese disco no hubiese existido si no hubiera existido este. Si este tipo, este francés que se comía a Brigitte Bardot. Sí, el boludo de Cien del Barrio. No hubiese sacado este disco. Bueno, aparte tiene data y todo, ¿viste? El chabón se comía a Brigitte Bardot. O sea, no es que solamente tira un tema, sino aparte el tipo te cuenta toda la historia. Bueno, eso le gusta más aún. Y sí, Matu, muchísimas gracias por estar ahí siempre del otro lado. Genial. Buenas noches, que descanses y curate por el amor de Dios, que te queremos el lunes de nuevo acá firme. Señorita Covino, deje de chivar de una buena vez. Sí, no, está tremendo. Alguien escondió el control remoto para que... Claro, dijeron, viene Covino, le escondemos el control remoto del aire acondicionado. Vinieron los chicos de Vicios y dejaron candente ya más de lo que estaba el estudio. O sea, Matu Operator, Marcela Covino y Damián García Toro, quien les habla, tres tipos audaces, hicieron Condición Extraños número 21. Nos vamos silbando bajito, para que no nos cascoteen los vecinos, porque si uno chifla muy fuerte te tiran una botellazo, por ejemplo, desde un balcón. Y bueno, queremos agradecerles por haber estado del otro lado. Uh-huh. Y también agradecerles a todos por haber estado de este lado, porque a todos somos nosotros, obviamente. Bueno, o sea, claro. Si no, no saldría lo que saldría. Así que bueno, basta de palabras, vamos con Serge Gainsbourg y toda esa este chico me abruma a veces, pero bueno, gracias a Dios está de nuestro lado. Mélodie voulut revoir le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit, mais le pilote automatique.